Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Va entrando en calor la actividad electoral, la actividad política de cara a lo que serán las municipales del 27 de septiembre, y nosotros empezamos también en estos días, ustedes lo pueden haber apreciado, a recorrer voces para ver cuál es la realidad que se plantea en cada una de las opciones en el departamento de Maldonado, y a su vez también con esta experiencia de las conferencias online o vía Zoom, como se denomina técnicamente, es una herramienta que han descubierto también muchos de los referentes políticos para llegar a la gente, cada uno en su lugar, sin poderse juntar y reunirse como nos aconsejan las autoridades. En este caso estamos en comunicación con uno de los candidatos a la Intendencia Departamental de Maldonado, con el profesor Gerardo Viñales. ¿Cómo está, Gerardo? Buen día. Buen día, Jorge. Sí, un gusto charlar con ustedes. No sé si está el señor Almada también. Está el señor Almada. Está el señor Almada por acá, señor Viñales. Sí. Bueno, le mando un abrazo en esta fría mañana. Igual. ¿Cómo está, Gerardo? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Como decías tú, tratando de familiarizándonos con todo este tema de la tecnología, que sin duda nos ha dado una gran mano en esta cuarentena, en este periodo que hemos estado pasando todos. En cuanto a la comunicación, creo que se han logrado buenos canales, buenas jornadas. Es otra modalidad de trabajo de campaña, pero yo siempre rescato lo positivo y me da la impresión que lo que logró fue que no nos detuviéramos. Quizá más lento o más rápido de lo que pensábamos, pero seguimos caminando en este tema de la campaña electoral, trabajando capaz que desde otra perspectiva, muchas veces tratando de solucionar inconvenientes o proponiendo cosas para solucionar algunos inconvenientes que se iban dando a nivel departamental y nacional. Pero creo que nos hemos ido focalizando de a poco en este contexto nuevo que hay, ¿no? Que no tenemos otro que aceptarlo y convivir con esta realidad, ¿no? No solamente es tu primera candidatura como candidato a intendente, sino a su vez también suplantando a alguien que por más de dos décadas fue el referente de ese sector del Frente Amplio, a Darío Pérez. ¿Cómo ha resultado esa misión? Bueno, en principio no te voy a decir que fue complejo en el tema de sentimental, si se quiere hablarlo de una manera así, ¿no? De corazón. Con Darío compartimos muchísimos años de política, sin duda uno aportando desde la gestión y desde la planificación y bueno, desde toda esa área que nos sentíamos aptos para hacerlo y acompañando en el convencimiento de lo que se planteaba, muchísimas veces lo estábamos de acuerdo y era razonable. Entonces en esas primeras instancias en las cuales Darío se retira y que el grupo simultáneamente nos eligen a nosotros para conducir, es una, yo no digo más allá de una responsabilidad porque eso es obvio, ¿no? Pero sí que generó varios sentimientos encontrados, ¿no? Por un lugar, esa vivencia y eso lindo que tiene que un colectivo te señale y te diga, bueno, tú sos el indicado, y por otro lado la pérdida y el duelo de un compañero que era muy que es muy importante para todos nosotros como referente político. Pero en el entendido de que el bien mayor está por encima de todos, comenzamos de a poco, como te decía hoy, a caminar y un poco andar, a reestructurar el grupo nuevamente, a fortalecer y generar musculatura con nuestras propias compañeras y compañeros. Y bueno, yo creo que esto que sucedió, que las elecciones se postergaron un poco, también a nosotros nos benefició mucho en ese contacto directo con muchísima cantidad de militantes de todo el departamento. Y eso es lo que hemos ido logrando, y creo que hoy por hoy podemos decir que el duelo fue pasando y que nos sentimos esperanzados que por el mismo camino que veníamos podemos seguir con la misma bandera y aportarle muchísimo al departamento de Maldonado, al Frente Amplio y al departamento de Maldonado. Y en eso es lo que hemos puesto hincapié, en generar propuestas, en tratar que internamente el Frente Amplio se fortalezca, poder trabajar en un programa en común y después generar apertura dentro de Frente Amplio y nuestro grupo en particular a personas que son independientes y que tienen bien claro que las elecciones nacionales no son iguales a la departamental. Y por más que yo me diga que soy ese verso que a veces aparece ahí, que es mejor que sea la misma línea o que seamos amigos de fulano, del presidente o del ministro, no, yo creo que después el uruguayo tiene un trato institucional de mucho respeto. No va a ser la primera experiencia que haya un gobierno nacional de un color y un gobierno departamental de otro y se trate de la misma forma. Por lo tanto, a veces tratar de ponerle a la gente ese viejo concepto de la amistad y yo levanto el teléfono con y hablo con alguien es como también subestimar un poco a la gente. Y a lo que voy es que mucha gente independiente de otros sectores de partidos tradicionales, pero progresistas, se han venido sumando en estos últimos tiempos y eso nos alegra mucho, porque no es solo por uno mismo, sino que nos alegra mucho por ir aceptando una propuesta diferente, ¿no? Así que en este último tiempo hemos sentido un respaldo muy importante de mucha gente del departamento, ¿no? Gerardo, quería machacar sobre la llegada de la propuesta, la presentación del programa, el contenido, el intercambio y la discusión con la gente, porque me parece una cuestión clave, una especie de talón de Aquiles en esta situación, porque cualquier campaña política se basa en la llegada del mensaje, en la llegada de la propuesta del político, en este caso del candidato intendente de Maldonado. ¿Está siendo difícil, más allá de que existe la herramienta virtual, de llegar a la gente, porque te estás perdiendo, lo hablo en primera persona, pero vale para todos, te estás perdiendo la gestualidad de la gente, la respuesta, se está tornando difícil o eso enriquece al político y lo lleva a ampliar la mira para llegarle a la gente con lo que propone? Y son las dos cosas, o sea, primero la realidad que es lo que tú marcas. Es difícil, es un cambio de paradigma totalmente diferente. Hay gente que te dice, pero si yo no estoy en una reunión no puedo hablar, ¿no? Es como que se siente que no estás en contacto con la persona. Eso sí es difícil, es lógico que es difícil. No podemos esquivar a eso. Y lo que sí hay que exprimir todas las propuestas e ideas para poderlas hacer llegar a la gente. Hoy no descubro nada diciendo que las redes juegan un partido importantísimo, que los medios de comunicación pasaron a ser, si antes eran vitales, bueno, pasaron a ser más todavía, porque la gente se nutre de los medios de comunicación, y después lo que de a poco podamos hacer, el movimiento, sobre todo en casas de familia, muy controlado, no superando las ocho personas, que haya separación, es complejo, como tú dices, pero... Y hay que redoblar el esfuerzo. Si antes en un barrio juntabas en una casa 30 personas para ir a charlar el vecino, y ahora no lo podés hacer. Ahora tenés que ir a ese barrio, pero tenés que ir a cuatro casas diferentes ir a la casa de la familia. O sea, es otra modalidad, otra manera de llegar. Pero bueno, es lo que tenemos. Hay que amoldarse. Y de ahí hay que lograr una impronta ágil también, ¿no? Porque si te quedas mirando el techo de tu casa hasta que te digan lo que tienes que hacer, va a ser muy difícil, ¿no? Nosotros no estamos dispuestos a eso y desde hace, te diría yo, casi 25 días estamos en el departamento movilizándonos con todas las medidas del caso. Pero sobre todo donde hay problemas y la gente nos ha estado reclamando o nos han estado llamando por algún inconveniente, sobre todo lo que ha pasado con el transporte, que bueno, es un tema muy complejo, se abren algunas estructuras como la educación y algunos trabajos y resulta que la gente no tiene cómo llegar o queda haciendo dedo en el camino. Entonces digo, ahí nosotros nos vemos con la obligación. Uh-huh. Si un vecino llama y dice, mire, ¿cómo queremos plantearle? Bueno, allí vamos, tomamos todas las medidas del caso y después logramos hacer los planteos correspondientes a golpear la puerta donde se debe. Tuvimos que trasladarnos a Montevideo para charlar con Germán Cardoso por toda una propuesta de turismo que la verdad que cuando se hicieron las medidas ahora quedamos muy satisfechos que hay mucha terminología que nosotros habíamos propuesto y también con el tema de Heber, con el ministro de Transporte y Obras Públicas, también nos acercamos por algún inconveniente de conectividad que había en zona oeste y como eran ómnibus interdepartamentales fuimos a hacerlo con él y ahora estamos también expresándonos porque es un problema departamental en el cual la gente de Pan de Azúcar, esa línea que había, que de dos empresas que habían, que son Microtour y Buscapar, que también tienen la frecuencia muy baja, y la gente de Pan de Azúcar a Maldonado y de Pan de Azúcar a Punta del Este está quedando sin traslado casi, ¿no? O si viajan todos, los ómnibus van llenos. Entonces, no estamos hablando ni de distanciamiento social. O sea, hay cosas que son como contradictorias, ¿no? Yo no le, vuelvo a repetir, no le echo la culpa a las empresas, porque el otro día me llamaba alguien de una empresa interdepartamental que me quería mostrar los números, pero yo no le echo la culpa a la empresa. Lo que digo es que la gente, la maestra, el profesor, el trabajador o la trabajadora, no pueden pagar el plato de que si esa empresa está complicada, bueno, el Estado tiene que estar ahí, tendrá que subvencionar esos ómnibus, de alguna manera, pero la gente no le podemos decir guarde, mantenga distanciamiento social y la subimos un ómnibus y van pegados uno arriba del otro. Y bueno, esto es lo que de las cosas que te digo que estamos planteando y estamos en cercanía, nos sentimos que estamos en cercanía con la gente y no solo esperando para cuando nos bajen la bandera y digan arranquen la campaña electoral. Porque tampoco para nosotros, ¿cómo decirlo? Para Cabildo mismo, con esta esperanza nueva que comenzamos, que es este camino nuevo que vamos llevando adelante, no, tampoco el 27 de septiembre, pase lo que pase, no se nos termina nada. Creo que es un camino que tiene mucho futuro por delante, y bueno, lo empezamos a forjar desde ya, ¿no? Uh-huh. Gerardo, ¿cómo es la experiencia con los otros dos candidatos? ¿Se está trabajando más con espíritu de cuerpo, digamos, fijando posiciones en común para estrategias generales, más allá de que después cada uno le dé su impronta personal? Sí, y te sumaría también al diputado, a Antonini. Uh-huh. Los tres en principio habíamos comenzado, nos reunimos casi toda la semana, los tres candidatos, tanto Susana, el Flaco y yo, y para muchos temas también sumamos a Antonín, sobre todo con temas de estrategia, de campaña. Rápidamente se hizo un programa, una línea de estratégica que tuviéramos de acuerdo todos, lo firmamos como un acuerdo para dejarlo en la comisión de programa y sobre esas líneas se desarrollaran, así que poniendo cada uno el acento donde más entendía que eran las necesidades y la proyección del departamento. Bueno. Y sí, creo que hemos sido, de hecho, antes que estallara la pandemia, que fue el 16 de marzo, 13 de marzo, ya ni me acuerdo. Sí, yo hice el lanzamiento justito el 11, o sea, me pegó la guadaña por atrás, pero alcancé a hacer el lanzamiento. Pero ya nos veníamos reuniendo los tres, porque la clave está en mostrarse, no solo mostrarse, sino que la gente perciba que la propuesta que se le va a realizar el Frente Amplio es una propuesta seria, muy transparente, es muy realizable, es ambiciosa, pero a su vez que llegue el candidato que llegue, la tiene que cumplir. O sea, tiene una base donde se tiene que mover. Después cada uno, como decía Jorge, tendrá su impronta, alguno será más ejecutivo que en otro, será más político, no sé. Pero tenemos una base en la cual nos tenemos que mover y respetar, porque es un programa que está hecho con muchísima cantidad de compañeros técnicos y no técnicos, con las orejas muy abiertas hacia las necesidades que tiene la gente. Así que creo que estamos muy avanzados en ese tema y sobre todo muy entusiasmados, ¿no? Pero bueno, la estrategia está también en cómo llegamos, como decían ustedes, a que le presentemos a la gente y que lo logre logre hacerse parte del propio programa, ¿no? Uh-huh. Te quería preguntar, Abuelo de Pájaro, a modo de título un poquito, ¿cuáles son los grandes matices que vos tenés con los otros dos candidatos en función de ese eje común que es el programa común del Frente Amplio acá? No, yo creo que matices, pueden haber proyectos de cómo llegar a un objetivo que puedan ser un poco diferentes, la estrategia, pero en grandes líneas estamos de acuerdo. Nosotros no hemos puesto que el eje transversal del programa de gobierno tiene que ser desde el tema del medio ambiente, el tema de diversidad, género, generaciones. Creo que por ahí va un eje transversal sobre la cantidad de áreas que se pueden llegar a trabajar. Sin duda que el tema del trabajo y la tierra son temas, el techo, el trabajo y la tierra son temas prioritarios, sobre todo en el tema cómo abordamos esos temas a nivel de social, a nivel urbano, cómo trabajamos sobre eso y cómo generamos trabajo sin solamente prometer trabajo. No es solo prometer más trabajo, más seguridad, sino es generar propuestas que la gente vea que son alcanzables, ¿no? O sea, nosotros estamos, un ejemplo, ¿no? Porque si no, ustedes no tienen toda la mañana. Pero digo, un ejemplo, nosotros estamos proponiendo fuertemente crear un polo gastronómico, ¿no? Es un polo gastronómico que se instale, a ejemplo, a veces cuento la experiencia porque he estado cerca de esa experiencia, que es en Perú. Perú, hace muchos años, no tantos años, estaba muy complicado económicamente, hoy por hoy apostó a un polo gastronómico fuerte, a juntar a todo lo que son los productores, los empresarios, y generó que hoy Perú tiene de las mejores cocinas del mundo. Hoy del mundo entero vienen por la comida a Perú, y los cocineros peruanos son súper reconocidos en todo el mundo. Entonces, ¿por qué Punta del Este, Maldonado, con toda la producción que tiene, artesanal y no artesanal, en cuanto a un montón de productos? Tenemos una muy buena pesca también, ¿por qué no podemos explotar y generar un polo gastronómico que va a traccionar en muchísima cantidad de generación de empleo, desde el área de servicio, bueno, hasta poder, lo que hablamos siempre, de poder estirar la temporada, bueno, que tenga algo la gente para venir en invierno a Punta del Este, y que un atractivo puede ser que tenga un polo gastronómico muy bien fundamentado y muy bien montado. Yo sueño con que en algún momento allí donde está en la punta del puerto, donde está la prefectura, poder hacer allí, tipo como se hizo en Montevideo, el mercado, en el MAM, ¿no? Allí, donde se pueda, en el mercado agrícola. ¿Por qué Punta del Este no puede tener algo así, ¿no? Ahora, yo creo que los privados han hecho un esfuerzo tremendo en ese tipo de temas, pero llega un momento que el privado cuida lo suyo, porque puede decir, bueno, yo le meto cabeza a esto, pero llega un momento que... Por eso entendemos que tiene que ser la intendencia la que empiece a juntar a los actores y accionar y traccionar fuerte y facilitar para que todo eso se dé, para que hasta el que produce queso de cabra en Aiguá pueda traer su producto a ese polo gastronómico que haya en Punta del Este. O sea, quiero decir que es un proyecto que se puede hacer, se puede montar rápidamente, porque es de mucha coordinación y exoneración de algunas cargas impositivas. Pero, por ejemplo, culturalmente, nosotros, el uruguayo está de espalda al mar, ¿no? Culturalmente. Nosotros el otro día me pasamos unos datos de INAC, que los uruguayos comen por año, por cápita, 98 kilos de carne. Y de pescado, de carne blanca, comen 7 kilos por año. Entonces nosotros tenemos que hacer hasta un cambio de ese punto de vista, generar la compra de pescado, nosotros tenemos la posibilidad de que haya pesca fresca. Bueno, eso sería, por ejemplo, una manera de poder poner a movilizar todo lo que es la gastronomía, que la tenemos buena, pero desde una mirada ya introduciéndole la cultura, introduciéndole todas las cualidades que podemos llegar a brindar, sería sería fantástica. Ese es uno de los temas que nosotros vamos a tocar con mucha fuerza, más allá de después del tema de la... Ustedes saben que ahí está se aprobó la zona franca audiovisual acá en cerca aquí de San Carlos, a unos 13 kilómetros aproximadamente de San Carlos, que es un... A futuro va a tener un desarrollo enorme, porque no solo va a tomar mucha gente para trabajar la propia zona franca, o sea que hay que preparar gente, desde el que toma el cable hasta iluminadores, etcétera, etcétera, sino que ahí adentro se van a producir muchas propagandas, y hasta series y un montón de cosas, y ahí se va a poder, es la única zona franca donde se puede salir de ella para producir, o sea, pueden salir a filmar, por ejemplo, un comercial o una película a José Ignacio o a Punta del Este o a Solís, tienen autorizado por cómo es las características de esa zona franca, así que eso también hay que estar de la mano de esa zona franca y buscando si se puede hacer otra también, para que genere, y porque eso yo siempre pongo el ejemplo, ¿se acuerdan del Curro Jiménez cuando filmó allá al lado del Castillo de Piria? Nos acordamos, claro. Que la gente iba, ahora está todo muy destruido, pero la gente iba por donde se había filmado esa película. Y realmente después se cerró, pero quiero decir, a lo que voy es que si uno genera ese tipo de cosas, por años después, la gente, hay un turismo que se ha atraído por esa propia acciones, ¿no? Así que bueno, por allí nosotros en Rivera queremos ir apuntando, ¿no? También con el Parque Industrial de Pan de Azúcar, tratar de fomentarlo y volverlo a potenciar, que se ha quedado mucho, el centro de convenciones, cosas que generen movimiento, ¿no? Yo creo que el centro de convenciones, por ejemplo, no quiero sacar la cuenta de cuántos eventos grandes se han hecho en estos 5 años, pero creo que me daría una mano para contarlo, ¿no? Entonces creo que allí hay que poner una gestión, apuntar a la gestión del centro de convenciones. Son cosas que van traccionando al departamento, lo van volviendo a posicionar arriba, y no solo al departamento, sino a la zona, a toda esta zona oeste, porque si no nos asociamos también a Canelones, Rocha y 33, de a uno tampoco se sale. O sea, bien, que hay que tener una mirada regional también. Gerardo, gracias por esta conversación. Bueno, muchísimas gracias, disculpe si me enrosqué demasiado, pero estoy... Y sí, a los que no tenés reuniones te agarrás de lo primero que viene, nos tocó a nosotros. Y estoy sentado en mi cocina, imagínate, en la cocina de mi casa que estaba como... Estás cómodo. Muchísimas gracias. Dale, a ustedes. Un abrazo, Gerardo. Hasta pronto. Chao. Chau.